Nuestra lucha es por la vida. Solidaridad con los pueblos zapatistas. Y este es cuando vinieron a hacer sus todos sus alambrados. Y este es cuando vinieron a destruir todos los árboles frutales. Y este es cuando pasan cerca de nuestra casa con sus cuchillos, con machetes, garrotes y todo. Este es cuando cercaron nuestro tractor con alambrado. Y este es cuando vinieron a romper el terreno que no es suyo. Y este es también igual como este. Este también fue cuando sacaron a nuestros animales y pusieron en el medio de la carretera en donde no hay sus comidas. Y este fue cuando vinieron a sembrar sus milpas. Y este fue cuando destruyeron todos los árboles. Y este es también igual como este. Este fue cuando pusieron su puente hamaca. Y este es cuando cuando pasen cerca de la escuela, cuando Roberto Pérez entra acá en el campo. Y este es cuando pasan en la carretera, pasan a provocar. Alto a la guerra en Nuevo San Gregorio.